Se viste muy coqueta, camina por las calles, silbidos y miradas recibes al pasar. Ya no eres una niña y sueña con amores, con todas tus ilusiones tu amor ya llegará. Carita de muñeca, boquita de caramelo, sonrisa encantadora me hace suspirar. Amarte si quisiera, tenerte entre mis brazos y darte mi cariño, hacerte muy feliz. Si quisiera tenerte entre mis brazos y darte mi cariño, hacerte muy feliz.